Bueno, pues estamos sin lugar a dudas que de fiesta, es un día especial y curiosamente coincide que un 15 de septiembre de 1981 es que el Centro Cristiano Calacoya se establece en este lugar, justamente en dos saloncitos que teníamos allá en Camino Real, dos salones muy pequeñitos donde nuestro hermano Gonzalo Vega se paraba en el marco de la puerta que dividía a los dos salones, o que unía los dos salones, mejor dicho, que el muro lo dividía y la puerta al abrirlo permitía el acceso a los dos. Y ahí se colocaba él y predicaba al grupo de un lugar y al grupo del otro. El resto pues era montaña y los demás terrenos y demás, usted sabe, se fue adquiriendo poco a poco. Se construyó este hermoso santuario y hoy estamos aquí dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por todo lo que Él nos permite recibir. Así que yo les voy a pedir un fuerte aplauso para Jesucristo. Él se lo merece todo, todo, todo, todo. Señor Jesús, recibe la gloria, recibe la honra y la gratitud de nuestra parte, en el nombre de Jesús. Y qué hermoso, mientras terminan de recorrer los cestos con los diezmos y las ofrendas. Les quiero recordar, ya vimos en el video, pero coincide que hoy estamos dándole gracias a Dios por 38 años en este lugar y el próximo domingo, independientemente de nuestras dos reuniones, a las 6 de la tarde, yo quiero invitarlos a todos ustedes a darle gracias a Dios por la Biblia en español. 450 años de que la Biblia se tradujo a nuestro idioma. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Y tú tienes una Biblia en tus manos y ahora la tenemos hasta en el celular y a lo mejor tú tienes descargadas en tu celular 10, 15, 20 versiones diferentes de la Biblia en español. Pero para que eso sucediera fue todo un logro, una historia de persecución que tuvo que vivir Casiodoro de Reina, y pues es justo también que le demos gracias a Dios por lo que Él hizo posible, y que la Biblia, un libro perseguido, no es algo nuevo, no es algo de que se esté implementando apenas el día de hoy, una persecución sistemática contra la Biblia o contra la iglesia o contra los principios bíblicos. Esto es algo de toda la vida. Pero hoy justamente quiero aprovechar con ustedes para tener una reflexión al respecto. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Lamentaciones 3, 23. A lo mejor el nombre del libro no nos anuncia lo que vamos a leer en este momento, porque pensar en Lamentaciones es lloro, es una queja, Es sufrimiento. Pero vean lo que dice Lamentaciones 3:23: grande es tu fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Grande. ¿Y sus misericordias cómo son? Nuevas cada mañana. Padre, háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos permita tener entendimiento y poder aplicarlo también a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Llegar al aniversario número 38 nos plantea varios retos y varios desafíos, porque no se trata de ver únicamente el pasado, sino de visualizar el futuro. Y por eso yo alabo a Dios por todos los jóvenes y todas las nuevas generaciones que son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y tenemos que visualizar ese futuro y preguntarnos, ¿en dónde estamos? pero ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Porque yo estoy seguro que Dios quiere llevarnos muchísimo más lejos, y Él quiere que avancemos más y quiere que tengamos mayores logros. Por eso Él dice que la gloria de esta casa, ¿cómo será? Mayor que la primera. Y es que miren, la vida no se trata de subsistir, sino de crecer. Cuando cumplimos los seres humanos un año de vida, pues vamos creciendo. En los niños vamos viendo su crecimiento, su desarrollo, su formación. En los adultos a lo mejor vamos viendo que vamos madurando, vamos envejeciendo, pero vamos creciendo. La vida consiste en avanzar, en extendernos, en cumplir los propósitos de Dios. Y así como cada día vemos la misericordia de Dios que es renovada, debemos preguntarnos también nosotros y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que hagamos nosotros? ¿Cuál es tu propósito en nuestra vida? El mayor desafío que tenemos los cristianos es movernos y no quedarnos quietos en el lugar en que nos sentimos más cómodos. Y es que a veces nos cuesta trabajo quitarnos esa comodidad. Tenemos que atrevernos a ir más allá de lo alcanzado, más allá de lo que hemos logrado. Una trampa común es suponer que ya llegamos a donde teníamos que llegar. Y yo estoy seguro que muchas veces tú has pensado: ¿y ya para qué tomo un curso? Ya tomé todos, ya sé todo lo que tengo que saber. ¿Ya para qué leo la Biblia? Si ya la leí una vez, o tres veces, o cinco veces, o diez veces, o muchas veces. ¿Para qué? Hay incluso algunos que dicen: pero ya oré demasiado, ¿ya para qué oro más? Ya le hablé a mucha gente de Cristo, ¿ya para qué le hablo a más? Y a veces llegamos a pensar que ya sabemos lo que teníamos que saber, que hemos alcanzado lo que teníamos que alcanzar, y esa es la mayor trampa. Porque entra un espíritu de conformismo en lugar de pensar en cómo nos insta el Espíritu Santo cuando Él nos habla. Y en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice: no es que lo haya, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante. ¿A dónde tenemos que seguir? Adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, yo quiero alcanzar aquello para lo cual tú me alcanzaste a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, ¿sigo qué? Avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que de acuerdo a lo que leemos en este pasaje, podemos mirar algunos principios. Primero, sigue adelante. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado: sigue adelante. Si revisamos la historia de estos 38 años, hemos tenido tiempos hermosos, pero también ha habido tiempos difíciles. Ha habido tiempos complicados, ha habido tiempos de persecución, ha habido tiempos que uno se cuestiona a sí mismo. Pero aquí hay dos lecciones. La primera lección: no te detengas. A ver, repite conmigo: no te detengas. Ahora di: no me voy a detener. Es decir, no te quedes en el pasado, no te estanques, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios que está hoy y es el mismo Dios de mañana. Es el mismo Dios que nos va llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es el mismo Dios que nos quiere bendecir, es el mismo Dios que sana, es el mismo Dios que hace milagros. Sí, sé agradecido por el pasado. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Pero tampoco te atores ahí. Hay gente que siempre dice: es que todo tiempo pasado fue mejor. Y dice la Biblia: eso es hablar con necedad, porque estás olvidando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay gente que vive de las glorias pasadas, pero el Señor ya nos dijo que la gloria postrera será mayor que la primera. Y tú tienes que vivir con esa confianza y con esa fe en tu vida. Hay gente que ya no quiere moverse y que ya no quiere avanzar porque se queda traumado por el sufrimiento y los fracasos del pasado. En esos 38 años ha habido bendiciones, pero también hemos fracasado en muchas cosas que hemos intentado hacer y que no se han conseguido. Pero eso no te debe de detener. Y si tú revisas tu vida, tú vas a encontrar lo mismo bendiciones que fracasos. Pero el fracaso no te debe detener. El fracaso no debe infundirte miedo. Al contrario, que sea una lección, un aprendizaje de decir, Señor, yo me equivoqué, no tú, pero yo te quiero seguir. Isaías capítulo 33, versículo 2 dice, pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos esperado, ¿en quién hemos esperado? En ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación ¿cuándo? En los tiempos difíciles. Siempre hay tiempos complicados, siempre hay tiempos difíciles, pero no les tengas miedo porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? A ver, di, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, la segunda cosa que tenemos que aprender aquí es ve hacia el futuro. Ve hacia el futuro. Esfuérzate en alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Mantén la esperanza de lo que vas a lograr. Sigue avanzando porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y la cuestión es que a veces nosotros dejamos de ver hacia el futuro. ¿Y cómo la iglesia tiene que estar lista para ello? Quiero platicarte una anécdota. Hace un año más o menos estaba con mi esposa Clarita en una reunión de pastores y de líderes de diferentes países de América, y nos tocó sentarnos en la misma mesa con un líder de una iglesia ortodoxa. Y nos causó curiosidad y le comenzamos a preguntar. Nos salió lo preguntones de la consejería y, oiga, ¿y si está casado? Y le empezamos a preguntar mil cosas. Y él nos dijo, yo les voy a decir una cosa. Orgullosamente la iglesia que yo represento sigue manteniendo y es la única iglesia en el mundo entero que tiene la liturgia del siglo primero. Dije, wow, ¿cómo mantener esa liturgia? Pero de repente le preguntamos, bueno, ¿y cómo hacen el evangelismo? Ah, ese es el problema, estamos desconectados de la sociedad, nos dijo. Porque tenemos que ver hacia dónde, hacia el futuro. ¿Cómo se mueve la sociedad y qué tiene que hacer la iglesia para alcanzar a más gente? La iglesia se mantiene firme al paso del tiempo. Los principios bíblicos siguen siendo los mismos, pero la iglesia tiene que estar lista para ser la sal de la tierra en cualquier sociedad. La iglesia tiene que estar lista para ser la luz del mundo en cualquier época. Y Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá. ¿Qué cosa cumplirá? Su promesa. ¿Tú confías que Dios cumplirá su promesa? Ahora veamos cuál es nuestro propósito. El propósito que dejamos establecido como Comisión Centros Cristianos, como Cuerpo de Cristo, establecer el reino de Dios en la tierra. Es decir, ese propósito lo podemos entender así, que la voluntad del Señor sea hecha en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu país, en tus autoridades y en cualquier parte del mundo. Ese es el propósito. Hablar del reino de Dios, y cuando decimos Señor, tu reino ha llegado, quiere decir que la voluntad de Dios se ha hecha. Así como Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, versículo 10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Es decir, Debemos ser una iglesia de impacto, debemos ser una iglesia de influencia, debemos ser una iglesia que propicie la transformación en varias áreas de la vida. Como sede o como iglesia matriz, Comisión Centros Cristianos, aquí el Centro Cristiano Calacuaya, de donde se han desprendido muchas congregaciones y donde muchos de nosotros hemos nacido a la fe, debe cumplir con ese propósito en la vida de cada uno de nosotros que somos la iglesia, que somos los congregantes, pero también en la sociedad que nos rodea, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en nuestro país, pero más allá de nuestras fronteras, a nivel internacional, dentro o fuera del continente. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tú crees que juntos lo podamos lograr? ¿Tú crees que podamos establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Cuántos creen que sí lo podemos hacer? Y que tú y yo juntos lo vamos a lograr. Yo creo que sí. Primeramente por medio de nuestra oración. Porque como nos comentaba la hermana Olivia hace rato, la oración es el vínculo que nos conecta con Dios. Y la oración es lo que nos da vida. La oración es como la sangre que a través del cuerpo permite que nosotros podamos cumplir con ese propósito. La oración es lo que hace que la gloria de Dios se manifieste. Y después de la oración, por medio de nuestro trabajo. A ver, repite conmigo, por medio de nuestro trabajo. En todas las áreas que estén a nuestro alcance para modificar. Porque tenemos que orar, pero también tenemos que trabajar. Y la iglesia tiene que notarse. Hay gente que cree que la iglesia no se trabaja. Hay gente que dice, ¿para qué tienen las oficinas tan grandes? Hay gente que dice, ¿qué hacen aquí todo el día? La respuesta es muy simple, hay que trabajar. Ahora, el crecimiento se da numérico. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y la congregación se ha ido agrupando en cada una de las tres reuniones, por lo que tenemos mucho espacio por llenar. Y a veces por cuestiones prácticas de estacionamientos, de salones, etc. Pero muchas más personas tenemos que alcanzar, muchas más. Y los planes para salir y predicar el Evangelio no cesan. Y estamos orando y preguntándole a Dios, pero no podemos quedarnos quietos. Porque hay muchas personas que se están yendo al infierno allá afuera. Y la iglesia tenemos que alcanzarlos. Así que tenemos mucha gente que alcanzar, tenemos muchas familias por restaurar, muchas almas para evangelizar y llevarlas al cielo para que vivan eternamente con Cristo. ¿Tú crees que tenemos mucho trabajo por hacer? Si tú volteas alrededor del Centro Cristiano, hay miles de colonias, miles de hogares que necesitan tener a Cristo. Y si bien el Centro Cristiano Calacuaya tiene un número importante de personas registradas en su base de datos de los que nos congregamos, tomamos cursos y demás, alrededor de 13.021 personas hasta el día de ayer, aún somos muy pocos en comparación con la gente que nos rodea y que aún no conoce a Jesús y por la que tenemos que trabajar y tenemos cabida todavía en este lugar. Y tenemos un reto mucho más importante, consolidar mediante el discipulado. Es decir, tenemos que atender y discipular a las 108 personas nuevas que se integran cada mes en promedio y que puedan permanecer, cimentarse, fortalecerse y dar fruto. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que podamos ganar por lo menos al doble de personas de lo que hoy somos para Cristo? Yo creo que sí. Ahora déjame decirte, ya la hermana Oli lo comentó, la visión de este Centro Cristiano es desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios para mejorar su calidad de vida, transformar su entorno y alcanzar la vida eterna. A ver, repítela conmigo. Vamos a leer la visión. Desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios para mejorar su calidad de vida, transformar su entorno y alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros cuando conocimos a Cristo aprendimos a obedecer la palabra? Y cuando vamos obedeciendo a Dios, nuestra calidad de vida mejora, porque a lo mejor vivíamos en miseria, en pobreza, en división, en pleito, en divorcio, en múltiples problemas, y la calidad de vida era terrible. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida y obedecemos su palabra, nuestra forma de vivir cambia. Y entendemos que el reino de Dios vino a nosotros porque salimos de esa miseria moral, de esa miseria matrimonial, de esa miseria familiar, de esa miseria económica, de esa miseria en todos los sentidos, para entrar a la vida eterna. Pero cambia nuestro entorno y cambia nuestra familia, y cambiamos como trabajadores, y cambia nuestra empresa, y cambia nuestra mentalidad. Y tenemos que tener cambios en todas las áreas. Pero eso nos lleva a tener una misión, la razón de ser de nosotros como iglesia. Y quiero que lo veas conmigo: relacionar personas con Dios para transformar vidas. ¿Cuál es nuestra misión? Relacionar personas con Dios para transformar vidas. Porque cuando tú te relacionas con Jesús, cuando tú te relacionas con Dios, tu vida cambia. ¿Cuántos pueden dar testimonio de ello? Vimos muy poquitos y tenemos una idea: ir grabando testimonios de algunos de ustedes y así en segundos irlos pasando a la congregación. ¿Cuántos estarían dispuestos a grabar su testimonio con nosotros? A ver, levanten la mano los que dijeran: a mí me gustaría. A ver, Oscar, échales un ojo porque él es el productor aquí. Ahora, cuando tú sales a predicar y les presentas a Jesús y sus vidas son transformadas por el mensaje del Evangelio y los llevas a la salvación, tú estás cumpliendo con la visión. Y cuando les enseñas a relacionarse con Dios de una manera personal, estarás cumpliendo con la visión. Ahora, 38 años nos hablan de crecimiento, pero el crecimiento se da en la madurez. No solamente es el crecimiento numérico, sino también la madurez. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra de Dios, del Señor, te pregunto, conforme crecía, ¿qué cosa? El conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, la gente se hacía más madura en la palabra, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Así que no se trata solamente de lo numérico, sino de lo espiritual, de la madurez que alcancemos como discípulos de Jesucristo. Porque la vida cristiana se refleja no en los rituales o en las tradiciones que guardemos, porque muchas veces los propios cristianos vamos generando nuestras propias tradiciones, aunque nos cueste trabajo reconocerlo, sino en el cambio de vida que vamos experimentando. Hay gente que conoce la Biblia para criticar a los demás. El propósito de conocer la Biblia es cambiar yo, es decir, ser mejor persona, que mi matrimonio sea un mejor matrimonio, que mi familia sea una mejor familia, que yo en mi trabajo sea un mejor trabajador, que como ciudadano de mi país sea un mejor ciudadano, mejor en lo que tú haces. Es más, te pongo un reto: que tu vida sea una inspiración para la gente que te conoce y que te rodea. Yo sé que vas a decir: oye, no, ese es un traje muy grande, no me queda. Pero si Cristo está contigo, ¿no crees que tu vida tendría que ser un modelo de inspiración para la gente que te conoce? ¿Tú crees que lo podamos lograr? Yo creo que sí lo podemos alcanzar. Y te repito la visión: desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios para mejorar su calidad de vida, transformar su entorno y alcanzar la vida eterna. Y la misión: relacionar personas con Dios para transformar vidas. Cuando tú vas creciendo en la palabra, cuando tú vas madurando en tu fe, cuando tú vas creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, y te vas haciendo más obediente, y te vas haciendo más obediente, entonces tú mismo eres parte de esa visión. Y en la medida en la que tú te relacionas personal e íntimamente con Jesucristo, entonces tú mismo eres parte de esa misión. Ahora, el crecimiento se da no solo en lo numérico y en la madurez, también en el liderazgo. Y cuando me refiero al liderazgo, no me refiero a unos cuantos, sino que el anhelo de Dios es que todos crezcamos. Hechos 14:23 dice: en cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en Él. El liderazgo no se limita a unos cuantos, sino que el Señor quiere que todos desarrollemos los dones espirituales, los ministerios, la capacidad de servir y la capacidad de producir bendición para los demás. Que tú y yo seamos instrumentos de bendición. Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición. ¿Tú crees que puedas llegar a ser un líder de influencia en donde quiera que estés? ¿Cuántos creen que lo pueden hacer? A ver, levanta mano los que digan: yo sí creo que yo puedo ser un líder de influencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, todos ejercemos influencia sobre los demás, bien o mal. Unos para bien, otros para mal. Pero todos ejercemos influencia. Cuando tú llegas a un restaurante y llega la mesera y mientras te pone los cubiertos, el vaso y lo que va en la mesa, te dice: la sugerencia del chef es, y te empieza a decir: tenemos un suculento pollo relleno de queso a la crema. Y tú dices: ay, qué gusta que le traiga, tráeme eso. ¿Qué hizo la mesera contigo? Te influenció. Ya te hizo tomar una decisión. Pero sabes que tú puedes influenciar a la gente en cosas mucho más importantes que esa. Así que cuando tú ves la visión, desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios para mejorar su calidad de vida, transformar su entorno, ahí lo estamos haciendo, y alcanzar la vida eterna. Porque tú vas a lograr relacionar personas con Dios para transformar vidas. Y cuando tú comienzas a preocuparte más por dar que por recibir, y cuando te enfocas más en servir que en ser servido, y cuando piensas más en ayudar que en ser ayudado, entonces tú estás cumpliendo con la visión de la iglesia. Y cuando te relacionas con Jesús para ser un instrumento de bendición para los demás, entonces tú eres parte de esa misión. Ahora, tenemos que ser una iglesia de influencia en la sociedad. ¿Qué tenemos que ser? Una iglesia de influencia en la sociedad. Por eso es que debemos incluir con lo que creemos. ¿Y en qué creemos tú y yo? ¿En quién creemos? En Jesús. Y creemos que su palabra tiene vida eterna. Tú y yo creemos en los valores bíblicos, valores de vida y de familia, y buscamos que a México en su conjunto le vaya bien. Hoy celebramos la independencia de nuestro país, ¿y cuántos queremos que a México le vaya bien? Cuando juega México en cualquier deporte y gana una medalla un atleta mexicano, o gana un partido la selección de fútbol o cualquier otro, nos sentimos orgullosos porque somos ¿qué? Mexicanos, y queremos que le vaya bien. Pero yo creo que tenemos que enfocarnos en que le vaya bien en otros sentidos. Buscamos que a México en su conjunto le vaya bien, que aprenda a vivir y a recibir las bendiciones de parte de nuestro Señor, y que las leyes en nuestro país y en el continente vayan acordes a la voluntad de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento le decían a los reyes lo que tenían que hacer y las leyes que tenían que poner, y los reprendían cuando hacían algo mal. ¿Por qué? ¿Porque les interesaba lo político? No, sino porque sabían que como era el rey, así va a ir ser el resto del pueblo. Y si el rey obedecía, el pueblo iba a obedecer. Muchos piensan que es un sueño guajiro pretender un cambio en nuestra nación. Muchos piensan que la iglesia es un ente débil que se debe mantener al margen o a la distancia, que la iglesia es un ente sin poder, sin capacidad, que solamente exista para que un puñado de creyentes se reúnan alrededor de cuatro paredes, que canten lindos cantos y escuchen sermones o predicaciones o conferencias o mensajes motivacionales, pero que debemos mantenernos en un perfil bajo, sin hacer ruido ni pretensiones mayores. Pero te recuerdo que la historia del mundo se divide en dos. Y no se dividió por un acto político. La historia del mundo se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y por lo tanto nuestras vidas se tienen que dividir en dos: ¿cómo era yo antes de Cristo y cómo soy después de Cristo? Y por lo tanto nuestro país tiene que dividirse en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, debemos cambiar la historia de México y debemos cambiar la historia del mundo. Pues Cristo no puede pasar inadvertido. Cristo no puede quedarse en el silencio. Ahora te pregunto, ¿tú crees que podemos cambiar el rumbo y la historia de México y del mundo en el que nos ha tocado vivir? ¿Cuántos creen que la iglesia lo puede hacer? Yo creo que sí. En esos 38 años hemos experimentado grandes bendiciones. Por medio de Casa Asistencia hemos buscado influenciar en las políticas de adopciones en nuestra nación. Por medio de Casa Asistencia hemos logrado cambios en las leyes del Estado de México, rescatando niños para lograr su inserción en familias sanas. Comenzamos en el Estado de México y de ahí ahora se buscan generar modelos semejantes en todo el país. Por medio de las diversas estrategias que emanan del Colegio Calacuaya Tierra Nueva y la Asociación de Padres de Familia que hemos estado promoviendo, buscamos influir en el sistema educativo de nuestro país, no teniendo a mis niños en mi casa, en una burbuja para que nadie los toque, sino yo creo que la iglesia tiene que ser agresiva. Es decir, la iglesia tiene que llegar y tiene que implementar, no para unos cuantos niños, sino tocar todo el sistema educativo mexicano para que puedan ser formados con valores en la palabra. Sin ser religiosos, pero tenemos estrategias. ¿Tú crees que lo podamos lograr? Y que México pueda ser una nación que bendiga a Israel. México ha sido un país que mucho tiempo ha sido un enemigo de Israel en algunas situaciones, y eso ha impedido bendiciones en nuestro país. Pero si México aprende a bendecir a Israel, México será bendecido. Y en ello estamos trabajando para lograr el hermanamiento de ciudades mexicanas con ciudades israelíes, y que a su vez generen intercambios de todo tipo con estudiantes, trabajadores en la industria, en la ciencia, en la tecnología, en el turismo y en otras áreas más. Porque es un principio bíblico que Dios bendice a quien bendice Israel. Y si yo quiero que México sea bendecido, tengo que enseñarle a mi país a bendecir a Israel. Que las leyes de nuestro país sean justas, que sean leyes a favor de la vida, porque la Biblia dice que lo que sembramos cosechamos, y si dejamos que se implementen leyes a favor del crimen, viviremos una sociedad peor de crimen. Si dejamos que se implementen leyes que destruyan la familia, entraremos en un caos. Así que tenemos que buscar leyes justas a favor de la vida, de la familia y de los valores bíblicos. La gente se queja, pero la iglesia debe ser influencia. Así que podamos influir en los organismos internacionales como la ONU, como la OEA, respecto a las leyes y tendencias que marcan para el mundo. ¿Y cómo va esto con la visión? Te recuerdo la visión: desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios para mejorar su calidad de vida. ¿Y qué más? Transformar su entorno y alcanzar la vida eterna. Relacionar personas con Dios para transformar vidas es nuestra misión. Cuando la iglesia logra que la sociedad en su conjunto, nuestra nación, nuestros gobernantes y cada segmento haga lo que dice la Biblia, que es bueno, que es de bendición y que obedezca lo que el Señor establece, estamos cumpliendo con la visión de Dios para la iglesia. Y cuando logramos relacionar a nuestra sociedad con Dios, somos parte del cumplimiento de esa misión. Pero debemos ser una iglesia que trasciende a las siguientes generaciones. Como dice el Salmo 89, 1 y 2: por siempre alabaré la misericordia del Señor de una generación a otra. Mis labios exaltarán su fidelidad. Por siempre afirmaré que tu misericordia se mantendrá firme en los cielos y que en ellos se afirmará tu verdad. Tú y yo debemos mirar hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos y hasta las siguientes generaciones. Pues tú y yo tenemos una fecha límite en la tierra. Pero la iglesia no tiene límites. Aunque nosotros en 60, 70 años, quizás la mayor parte de nosotros no estemos aquí, pero la iglesia seguirá y lo seguirán las siguientes generaciones. Por eso es que debemos asegurarnos de trascender hacia el futuro. Si tú ves a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a través de ellos vamos a lograr que la iglesia trascienda. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. ¿Tú crees que podamos lograrlo? Y te recuerdo la visión: desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios para mejorar su calidad de vida, transformar su entorno y alcanzar la vida eterna. Cuando hacemos eso con las siguientes generaciones, estamos cumpliendo con la visión de Dios. Y tenemos que aprender a relacionar a nuestros hijos, a nuestros nietos y las siguientes generaciones con Dios. Cuando relacionamos a la siguiente generación con Dios, estamos cumpliendo con nuestra misión. Cuando tú desarrollas en tus hijos el carácter obediente a Cristo, cuando tú logras enseñar y poner el temor de Dios en sus corazones, cuando los conduces a la vida eterna para que ellos puedan reconocer la salvación por los méritos de Cristo Jesús en la cruz, estás, y los conduces a la vida eterna, estás cumpliendo con la visión de la iglesia. Y cuando tú enseñas a tus hijos a relacionarse con Jesús, estás cumpliendo con tu misión como iglesia. Y finalmente, el crecimiento se da de manera externa. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba ¿en qué? Aumento por la fuerza del Espíritu Santo. La iglesia no solamente debe crecer hacia adentro, sino también debe crecer hacia afuera, con nuestras obras en diferentes zonas de la ciudad, con las obras en diferentes estados de la República, con las obras en otros países. Hoy en día alcanzamos 40 congregaciones en diferentes lugares, aun a pesar de aquellas que se han ido separando para formar sus propias asociaciones religiosas, porque el reino de Dios se debe establecer en toda la tierra. ¿Tú crees que podamos hacerlo? Yo creo que sí. Y yo creo que tú puedes llegar a hacerlo también. Yo creo que tú puedes convertirte tarde o temprano en un líder, en un pastor que puede establecer una obra. Y te recuerdo la visión: desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios para mejorar su calidad de vida, transformar su entorno y alcanzar la vida eterna. Y cuando una persona sale a establecer una nueva obra, está cumpliendo con esa visión, porque verá cambiar un entorno. Y la misión: relacionar personas con Dios para transformar vidas. Cuando esas personas salen a establecer nuevas obras, entonces estamos cumpliendo con la misión de Dios. Así que nos da mucho, mucho, mucho gusto que por segundo año consecutivo podamos celebrar nuestro aniversario multiplicándonos. El año pasado despedíamos a Luis y Ofelia Gil junto con sus hijas Judith y Dania. Hoy Alex y Rosy Martínez. ¿Dónde están Alex y Rosy Martínez? Aquí están, y el joven Asaf. Hoy queremos que pasen aquí al frente, porque ellos se van a establecer una obra en la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Así es que denles un aplauso. Vamos a motivarlos.